Hoy vinimos acá al SIC a pintar el primer mural de una serie de murales de un proyecto que se armó de la mano de la compañera cartista Rocío Topetti y la asamblea, ni una menos, Furilovche. Van a ser ocho murales, ocho retratos de mujeres asesinadas acá en nuestra ciudad. Nada, un poco a modo de memoria, de reclamo de justicia, para conmemorarlas también. Nada, pensando en que siempre pintamos o hacemos movidas por los pibes asesinados por ahí por la policía, que sus caras se reconocen, que sus nombres se reconocen, y bueno, eso nos llevó por ahí a pensar que a las pibas no siempre las recordamos, no siempre nos acordamos sus nombres, sus caras, y entonces estaba bueno también dedicarles un par de murales a ellas. Esa fue un poco la iniciativa, y bueno, ahí pintamos el primero acá, que es el de Micaela, y elegimos este lugar porque es el barrio donde ella vivía, así que estuvo bueno eso también. Se acercaron lesijes a mirar un poco lo que estábamos haciendo, a pintar también un rato, así que eso estuvo bueno. Y Micaela era una chica de acá del barrio 2 de Abril, tenía 28 años, si mal no recuerdo, y desaparece un 23, creo, de abril del 2016, y es encontrada muerta, digamos, como 15 días después de la búsqueda, por acá enfrente, digamos, enfrente de este que están los predios atrás de Diarco, de donde estamos pintando. Fue encontrado su cuerpo sin vida. La idea es esto, un poco traer, bueno, la memoria, las historias, recordar, ver en qué estado también están las causas, si es que las hay, y sí, contactar a las familias, si aún viven en la ciudad, y hacerlos, la idea es hacerlo en los barrios donde las chicas vivían. Vamos, eso lo vamos a ir viendo también, no es algo que sea así tan definido, pero sí, la idea es ir por los barrios donde las chicas vivían. Son ocho en total, sale Valeria Copa, Natalia Báez, María Belén Zúñiga, Alén Coronado, Ruth Sagaut, Micaela Bravo, Laura Inés Domínguez, Giselle Monge. La idea en realidad es como un proyecto que ya lo veníamos craneando hace como un año, un poco más. Nos costó concretarlo porque, bueno, no es fácil. Y en este sentido también aprovechamos para pedir colaboración en materiales, porque este es el primero que largamos y está todo como de bolsillo a pulmón. Y esperamos que sea una puerta para que nada, organizaciones, sindicatos, gremios, lo que sea, se copen y nos aporten una mano con el material. La idea sería hacerlos todos este verano, sobre todo porque la compañera artista está en espera de familia, así que sería lo ideal terminarlos todos este verano, pero bueno, veremos también dentro de lo que las posibilidades nos permitan.